tantos años, por primera vez estoy enamorado de una mujer tan bonita que su belleza me ha encandilado. Como son cosas de la vida, otra vez la he encontrado y la invité a tomar un café como dos enamorados. Enamorado.